programa Viviendo con Propósito, aquí en Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Y estamos convencidos de que tus mejores días comienzan hoy. Usted realizando el propósito divino de parte de Dios que Él ha puesto en su corazón. Dios les bendiga. Para mí es un placer estar con ustedes. Les saluda el hermano Pratt. Mi esposa, la hermana Evelyn, por lo regular me acompaña, pero hoy día no puede estar conmigo. Pues estamos cuidando a nuestra nieta y ella se tuvo que quedar en casa. Dios te bendiga, mi amor. Espero que estés sintonizando y que Julissa esté durmiendo, así que voy a mantener la voz baja. Dios te bendiga, me haces mucha falta. Pero aquí en cabina no estoy solo, me acompaña el hermano Johnny del Valle y estamos seguros de que Dios está aquí en nuestros medios para poder traer lo que Dios ha depositado en nuestro corazón para beneficio de usted que está sintonizando, para animarles a que usted pueda vivir con propósito y así tener una vida fructífera, agradable ante Dios. Gloria al Señor. Y hoy pues queremos hablar sobre un tema muy importante que he titulado Oportunidades. Y mientras observo lo que está sucediendo en nuestro diario vivir, como nuestra sociedad está cambiando tan radicalmente, he notado que lo que yo creía que era algo imposible 5, 10 años atrás, hoy día es una realidad. Y hemos sido atacados por tantos lados. Nuestras costumbres son atacadas, nuestros valores son atacados, nuestra fe es atacada por no solamente el enemigo de nuestras almas, sino por nuestra propia sociedad, nuestro gobierno, en los tiempos que estamos viviendo. Todo ha cambiado tan radicalmente que a veces no sabemos ni dónde comenzar a entender lo que está sucediendo. Pero lo que algunas personas ven dificultades y retos y problemas, yo veo oportunidad. Y esto es lo que Dios nos está dando, especialmente lo que tiene que ver con su propósito. Que mientras más malas las cosas se pongan, más oportunidad hay para usted realizar algo para Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos encerramos en nuestra forma de pensar, nos encerramos en nuestro vivir diario y en nuestra rutina diaria y no vemos las oportunidades que tenemos en manos para hacer la diferencia en el lugar donde nos encontramos. Y con eso en mente, pues, quiero decir que en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos dice que él no pretendía haberlo ya alcanzado todo, pero que él una cosa hacía, echaba todo al pasado hacia atrás, y se extendía así adelante. Y eso es precisamente lo que es una oportunidad. Es usted poder salir del lugar donde está encerrado, mirar lo que está sucediendo a su alrededor y lanzarse hacia el futuro, hacia adelante, echando mano de las nuevas oportunidades que tenemos para ministrar y alcanzar a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que los retos que nos están alrededor nuestro, los problemas, las situaciones, la forma de vida, la forma de pensar, todo esto es simplemente una oportunidad para que usted pueda ejercer ese propósito que Dios ha puesto en sus manos. Oportunidad. Espero que usted no se olvide de eso. Y especialmente en este siglo XXI, como ya hemos comentado, las cosas han cambiado tanto, las opiniones son tan variadas que creo que tenemos que tomar en cuenta la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de usted y de mí. Nosotros componemos la iglesia y creo que el futuro le pertenece a aquellos que miran las posibilidades antes de que sean obvias. Y cuando no miramos las posibilidades, cuando no las tomamos en cuenta, lo que sucede es que el cambio se convierte en algo obvio y no nos podemos aprovechar de ellos. Así es que aprendamos a mirar las posibilidades que tenemos al frente de los retos y los problemas y las circunstancias cuales estamos enfrentando cada día. Así es que usted y yo, la iglesia, tenemos muchas oportunidades ante nosotros y nosotros debemos de tomar esas oportunidades y aprovecharlas y hacer algo con ellas. No las dejemos perder, no lo deje para que otro lo haga. Esto es una oportunidad que Dios le está dando a usted. Así es que, si me permite, quiero considerar este punto más detalladamente. En Marcos capítulo 1, del versículo 16 al 18, vemos que Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Eso es muy importante, porque estos dos individuos, Andrés y Simón, eran pescadores. Tal vez usted no es un pescador, pero ciertamente usted y yo ejercemos un oficio. Venimos de un lugar, pensamos de cierta manera, tenemos ciertas costumbres. Y muchas veces no vemos más allá de nuestras costumbres y nuestra forma de pensar y quién somos. Pero déjeme decirle, Dios ve mucho más allá de lo que usted se puede imaginar en lo que tiene que ver con su vida. Así que no deje que la forma de pensar propia sea un obstáculo a lo que Dios quiere hacer en su vida. Atrévase a confiar en Dios, en que Él puede ver más allá de lo que usted puede ver. En el versículo 17, nuevamente hablando de Jesús y de Simón y Andrés, Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombre. Jesús pudo ver más allá del oficio de estos dos varones. La Biblia dice enfáticamente que eran pescadores, pero Dios vio mucho más allá. Tal vez usted que me está escuchando ahora mismo es una ama de casa, o esté manejando un camión, o en cualquier otro tipo de labor, y usted tal vez piense que no es más de lo que está haciendo, pero Dios te está diciendo en esta mañana que yo veo más allá de lo que tú estás haciendo ahora mismo. Y aunque las circunstancias están malas y difíciles, te estoy presentando una oportunidad. En el versículo 18 dice: y dejando luego sus redes, hablando de Simón y Andrés, le siguieron. Yo espero que en esta mañana Dios te anime de tal manera que usted pueda abandonar la manera en que piensa, abandonar las costumbres viejas, abandonar todo aquello que lo ha forjado lo que usted es hoy, y se atreva a confiar en Dios para echar manos a estas oportunidades que Dios nos está concediendo. Así es que en este texto que hemos leído, podemos mirar como nuestro Señor Jesucristo mira a Pedro y Andrés, que eran pescadores. Él no miró lo que ellos estaban haciendo en ese momento, sino que miró la posibilidad en ellos. Y eso es lo que Dios hace con usted. Él mira la posibilidad que hay en ti. ¿Por qué? Porque el reto que estamos enfrentando en este siglo XXI requiere personas llenas de posibilidades y propósito para darle frente a estos retos que vamos a mencionar en este segmento. Él vio la posibilidad en estos hombres que no eran simplemente pescadores, sino que eran mucho más. Y por esta razón nosotros también, usted y yo, debemos de estar siempre alerta para darnos cuenta cuando esta oportunidad está ante nosotros. Bueno, quiero mencionar los principios involucrados en tomar oportunidades. En primer lugar, tenemos que desarrollar la habilidad de ver las oportunidades. Y estas oportunidades no son vistas por todos, por eso usted tiene que estar alerta. La habilidad para eliminar pensamientos y actitudes negativas. El hecho de que usted lo trató una vez y no le funcionó no quiere decir que usted no le puede echar mano a nuevas oportunidades. Tenemos que desarrollar la habilidad de arriesgar el fracasar. Sí, hermano, puede ser que no nos salga bien o como hemos planeado, pero eso no quiere decir que nos damos por vencido a las oportunidades que Dios nos está dando. Tenemos que desarrollar la habilidad de hacer el mejor esfuerzo y con mucha determinación. Tenemos que desarrollar la habilidad de sacrificar algo por algo mucho mejor. A veces lo que tenemos que sacrificar es el tiempo mal gastado y dedicar ese tiempo a la oportunidad que Dios nos está concediendo. Y con esto en mente, pues, usted y yo como iglesia, confrontando los retos de este siglo XXI, simplemente tenemos que poner el televisor en las noticias por la tarde y nos asombra las cosas que escuchamos. Pero esto es una realidad en el siglo XXI. Y lo que está en medio de que este mundo se pierda por completo es usted y yo. Y esta es la oportunidad que Dios nos da. Nuevos problemas, nuevos ministerios. Problemas difíciles, ministerios poderosos. Problemas complicados, individuos sabios y llenos del Espíritu Santo para tratar con ellos. Eso es la oportunidad que Dios nos está concediendo. Así que los problemas que están por delante, las cosas negativas que escuchamos en las noticias, esas noticias alarmantes que a veces nos conmueven, son oportunidades para que usted y yo nos podamos levantar y hacerle frente a este mundo perdido con el Evangelio poderoso de Jesucristo. Pero si no echamos mano a esta oportunidad, vamos a perder el poder realizar, alcanzar almas para el Señor. El gran evangelista Billy Graham dijo: la cosecha evangelística siempre es urgente. El destino del hombre y de las naciones están siempre siendo decididos. Cada generación necesita una estrategia. Y con esto, pues, vamos a tomar una pausa y vamos a alabar a nuestro Dios con un cántico para traer gloria a nuestro Dios, quien nos ama. Aprovecho la oportunidad que me entrega tu amor. Hoy he vuelto a nacer, hoy he vuelto a vivir. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Hoy he vuelto a gritar, hoy he vuelto a luchar. Hoy es el primer día del resto de mi vida y no lo dejo pasar. Hoy es el primer día y no lo dejo pasar. Hoy es el primer día del resto de mis años y lo vengo a disfrutar. Hoy es el mejor chance que han podido regalarme, no lo dejo pasar. Hoy vine a levantarme, a mostrarme que todo se puede. Aprovecho la oportunidad que me entrega tu amor. Hoy he vuelto a nacer, hoy he vuelto a vivir. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Hoy he vuelto a gritar, hoy he vuelto a luchar. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Oportunidades, qué precioso cántico. Hoy es el primer día del resto de mi vida. No lo voy a dejar pasar. Oportunidades. Y ciertamente Dios siempre nos está abriendo puertas para nuevas oportunidades. En nuestra sociedad, problemas mayores, nuevas oportunidades. Oportunidades para hacer algo grande para nuestro Dios. Y estoy hablando de usted, no de otra persona, no del que vive más allá. Le estoy hablando a usted que me está escuchando en este momento. ¿Será posible que la sociedad actual y sus valores han invadido nuestras iglesias? Y cuando hablo de iglesia, nuevamente estoy hablando de usted y de mí. Yo me temo que la respuesta puede ser un resonante sí. Nuestra sociedad actual y sus valores quieren y han invadido su vida y la mía. Y ciertamente estoy consciente de que no estoy en posición de hablarle a la iglesia en general, pero sí estoy en posición de hablarle a usted que me está escuchando en este momento. Usted y yo estamos en una encrucijada en la cual tenemos que elegir entre obedecer a Cristo o sumisión a este mundo. Y es esa encrucijada que estoy llamando una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad. Actualmente nos estamos acercando a esa encrucijada en la cual nuestra fe será puesta a prueba como nunca antes. Pero yo ruego a Dios que usted y yo seamos hallados fiel, no solamente en ser obediente a nuestro Dios, sino echar mano a la oportunidad que Él nos está concediendo. Y antes de entrar en nuestro tema, en este segmento, permítame decir que los retos y los cambios de la sociedad son solamente oportunidades. Una oportunidad nueva para realizar nuestro propósito. Y déjeme repetir que mientras unos ven obstáculos y cosas negativas y cosas feas, yo veo oportunidad. Cada vez que enciendo el televisor para escuchar las noticias, una oportunidad que Dios me está dando para tal vez alcanzar un segmento de nuestra sociedad. Y eso es lo que me quiero dirigir ahora. De todos los desafíos y cambios en nuestra sociedad que usted y yo estamos enfrentando en este día presente, ninguna otra cuestión social pondrá a prueba a la iglesia, a usted y a mí, como la agenda del LGBT, lesbians, gay, bisexuals and transsexuals. Estas organizaciones se componen, y quiero ser claro en este punto, no estamos aquí para condenar a este segmento de nuestra sociedad. son pecadores que necesitan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta es la oportunidad que Dios nos está concediendo. Hablando generalmente, en términos general, estas organizaciones, este segmento de nuestra sociedad, se componen de personas buenas, en el sentido de que solo aspiran ser felices y estar seguros en sus vidas, pero cuyo estilo de vida es una gran ofensa a Dios. Con eso es lo que estamos tratando. Y esto está en las noticias diariamente. La cuestión de matrimonio, la cuestión de la escuela, la cuestión de la adopción, la cuestión de las iglesias. Esto está tocando todo aspecto de nuestra vida. Y lamento que la iglesia, usted y yo, estamos silenciosos en cuanto a este reto. Nuevamente, estamos tratando con gente buena, pero cuyo estilo de vida es una gran ofensa a nuestro Dios. Y le corresponde a usted y a mí alcanzarlos con amor, misericordia y compasión, con palabras de verdad. Que Cristo les ama, pero que no soporta su pecado y quiere tocar y cambiar sus vidas. Note, nuestro gobierno y la sociedad en general quieren que todos aceptemos este nuevo estilo de vida, sin cuestionarlo. Y esto es un gran problema para usted y yo, que somos creyentes en el Señor Jesucristo. Y note que, a pesar de sus grandes esfuerzos de estas organizaciones para justificar su orientación sexual, su estilo de vida sigue siendo una afrenta a Dios. El enemigo de nuestras almas ha atrapado a muchos en esta red de engaño. Es como si fuera la moda del presente día. Raimundo y todo el mundo está saliendo del closet, como así decimos. Escuchamos en las noticias que es fulano de tal y fulana de tal, no es lo que pensábamos que eran. Y lamento que estas personas no han escuchado que hay un Dios quien les ama, quien les quiere y quiere bendecir y tocar sus vidas. Pero eso requiere que usted y yo podamos agarrarnos de esta oportunidad que Dios nos está dando, una oportunidad para alcanzar un segmento de nuestra sociedad que tanto lo necesita. Y digo segmento de nuestra sociedad, pero yo estoy seguro de que usted que me está escuchando conoce a una persona, sea una amistad, sea un familiar, sea un vecino, sea un compañero de trabajo que es gay y todavía no le hemos dicho que Cristo les ama. Al contrario, los rechazamos, pasamos juicio, los mandamos al infierno con nuestras actitudes y nuestra forma de pensar. En cambio, Dios nos está dando una oportunidad para alcanzar este segmento que tanto necesita escuchar de Dios. Y esto le corresponde a usted y a mí. Una oportunidad. Tal vez usted es esta persona en nuestra comunidad que se va a levantar. ¿Para qué? Para amar a la comunidad gay y hablarle del poder del Señor Jesucristo en salvar y cambiar vidas. Espero que usted sea esa persona. Tenemos dos opciones como creyentes en el Señor Jesucristo. Podemos enterrar la cabeza como el avestruz y hacernos como que estas personas no existen. O podemos echar mano a la oportunidad que Dios nos está dando. Piensen eso. El número de gay es algo increíble en nuestro país. Miles y miles y miles de personas gay que todavía no han sido alcanzados con el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo creo que usted y yo podemos echar mano a esa oportunidad que Dios nos está dando para ejercer nuestro ministerio, desarrollar nuestro propósito y demostrar a un mundo perdido de que le servimos a un Dios poderoso. Pero déjeme decirle y prepararle que si usted determina alcanzar a estas personas, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque el intento de llegar a este grupo en particular se nos va a acusar de ser personas homofóbicas. Se nos va a acusar de ser fanáticos religiosos. Se nos va a acusar de ser personas intolerantes. Vamos a ser vistos como personas que somos incapaces de vivir y dejar vivir. Vamos a ser vistos como personas incapaces de mantener nuestra fe encerrada dentro de cuatro paredes. Vamos a ser vistos como personas de mentalidad simple y que estamos detrás de los tiempos. Y vamos a ser vistos como personas que somos obstáculos en el progreso de la sociedad, en lo que tiene que ver a la igualdad, la armonía y la tolerancia. Ese es el precio que vamos a tener que pagar. Así es como el mundo nos va a ver y de esta manera nos va a acusar. Pero tenemos que sobrevencer, tenemos que vencer todas esas opiniones del mundo y extender una mano de compasión a un segmento de nuestra sociedad que va rumbo al infierno si usted y yo no aprovechamos de esta oportunidad. Y nuevamente, este estilo de vida, este fenómeno en nuestra sociedad, y no solamente aquí, alrededor del mundo, este fenómeno es simplemente una oportunidad que Dios está poniendo en nuestras manos para alcanzar miles y miles y miles de almas. Yo creo que hoy día, tal vez usted que me escuche, ese es su propósito. Tal vez Dios está inquietando a alguien ahora mismo a planear en su mente y en su corazón cómo preparar la iglesia para alcanzar este segmento de nuestra sociedad. Gloria al Señor. Estamos seguros de que Dios quiere levantarnos y Dios quiere usarlo. Pero nuevamente, por cierto, muchas de estas acusaciones van a llegar a nosotros y van a venir dentro de la iglesia misma, que a muchas de ellas le parece oportuno ordenar sacerdotes homosexuales, celebrar matrimonios del mismo sexo y señalar con un dedo de desprecio a usted y a mí que nos atrevemos a decir que este estilo de vida no le agrada a Dios. Pero no estamos aquí para acusar a nadie, no estamos aquí para condenar a nuestra sociedad gay, no estamos aquí para empujarlos al infierno. Al contrario, estamos aquí para amarles, para alcanzarlos y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo con este segmento de nuestra sociedad que tanto lo necesita. Bueno, el tiempo nos ha traicionado nuevamente. Vamos a tener que continuar este tema la semana que viene. Si este tema, usted tiene una opinión sobre este tema, por favor, llámenos aquí al 352-347-9576. Dernos su opinión y para poder entonces compartir estas opiniones la semana que viene. Bueno, el tiempo ha avanzado. Le amamos, le queremos. Este es su hermano Pratt despidiéndose. Dios le guarde, Dios le bendiga. No se olvide, usted puede vivir con propósito. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.